En realidad el equilibrio fiscal tiene que ver con de qué manera el gobierno decide utilizar los recursos que hoy tiene. No se trata de tener o no tener, se trata de dónde destinar. Y hoy está destinando mal, está destinando más a las armas, a la defensa, a cuestiones que hoy están muy lejos en las hipótesis de conflicto, que a un niño que está necesitando recuperarse en el Garrahan, o a una universidad que se está cayendo si no le damos recursos, o ni les cuento a las provincias que están siendo despojadas. Yo creo que hoy va a ser la prueba de que podamos construir la mayoría para tratar los vetos. Los vetos, imagínense, pegan sobre el sector más vulnerable del país. Una sociedad se mide cómo se trata a los niños, a las niñas y a los jubilados y a los ancianos. Y hoy justamente nuestra sociedad está viendo de qué manera se maltrata a estos sectores. Creo que los vetos van a encontrar un freno cuando tengamos nosotros la oportunidad de construir esto que estamos haciendo hoy.